música, artistas y muchas sorpresas. Todo en un mismo programa. Suena vinilo. Porque nosotros rayamos tu música. recordar el encanto que provoca el fracaso.

Próximo domingo lleno de energía, porque esto fue Suena Vinilo.